no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ese rostro que veo en ti, es evidente la tristeza en tus ojos. Lloras amargamente diciendo que todos los hombres somos iguales y que mucho te han hecho sufrir. Y cuentan que es mujer de nadie porque su corazón ya lastimaron bastante. Sufrirás, otra reirás y verás siempre gana el que ama más. Quizá no es el hombre al que le diste el sí, a quien le diste el sí, pero ya vendrá el que te haga feliz. Amar es así. Cuenta que es mujer de nadie porque su corazón ya lastimaron bastante. Joshua, ella dice que ya no cree en el amor, mas sus ojos reflejan su necesidad de ser amada. Ironía, así es la vida. No busques culpable, siempre ha sido así. Preciso a quien amas es quien te hace sufrir. Acompañada de un trago, escuchas una bachata de desamor. Y en tu interior más inmenso el rencor. Y cuenta que es mujer de nadie, porque su corazón ya lastimaron bastante. Y que no creen el amor, porque otro descarado vino y la abandonó. La abandonó, cuenta que es mujer. Su corazón ya lastimaron bastante. Y que no creen el amor, porque otro descarado vino y la abandonó. La abandonó. Te lamentarás y llorarás, pero el amor hay que saberlo esperar. A veces sufrirás, otras reirás, pero siempre gana el que